La divulgación y Jiménez del Oso son casi la misma cosa. Pocos como él contribuyeron a la difusión del mundo del misterio en los medios de comunicación. Médico psiquiatra desde 1966, su inconfundible imagen, reconocible allá donde va, le ha convertido en el auténtico rostro de los enigmas, especialmente desde que hacia finales de los años 70 se convirtiera en uno de los nombres propios de Televisión Española. Fernando Jiménez del Oso fue el responsable de introducir estos temas en la pequeña pantalla. Por ello, la historia de la comunicación en España le tiene reservado un hueco por derecho propio. Su enorme aventura arrancó a comienzos de los 70 dentro de la inolvidable serie Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, dentro de la cual su relato El regreso fue adaptado a la televisión. En 1974, cuando en la pequeña pantalla triunfaba Todo es posible en domingo, su característica forma de explicar las cosas le llevó a hablar del mundo del misterio. El éxito de sus intervenciones le permitió dar el gran salto en 1976. Entonces, en la llamada UHF, la segunda cadena de televisión española, comenzó a emitirse la serie Más allá. Millones de personas empezaron a seguir fielmente su espacio. El estilo de sus programas se convirtió en un sello personal e intransferible. Hizo del documental, tan denostado hoy por la dictadura de la audiencia, una forma de hacer televisión para el gran público. Mostró por primera vez algunos de los grandes misterios de los que ya se hablaba en la prensa de entonces. Él les puso imagen e hizo populares asuntos como los poderes de la mente, los ovnis y las civilizaciones desaparecidas. Dos años después logró otro hito. Emitió una serie de 10 capítulos que formaban parte de Más Allá y que se titularon Ellos. Los condujo en colaboración con el periodista Juan José Benítez y en ellos, por primera vez en la historia, pilotos y militares contaban sus experiencias con los ovnis. Millones de personas comprendieron entonces que los no identificados eran un misterio digno de ser estudiado seriamente. Luego, sus documentales cambiaron de nombre. La serie se acabaría llamando La Puerta del Misterio. Se emitía los domingos por la tarde, en la sobremesa, en la segunda cadena. Su éxito rompió con toda clase de prejuicios e hizo salir a estos temas de la marginalidad. En el haber de Fernando Jiménez del Oso encontramos la realización de unos 500 documentales de televisión. Recorrió con sus cámaras medio planeta: Egipto, Costa Rica, Perú, Chile, México. Ningún misterio, ninguna imponente construcción de la antigüedad, ninguna teoría heterodoxa quedaron fuera del alcance de sus espacios. Quien más, quien menos, le recuerda con su voz pausada y profunda, con su particular sentido del humor, sentado en la mesa de su despacho, cubierto de libros y de recuerdos traídos de sus viajes, presentando documentales que conducían al espectador a otro mundo y a otra realidad. A finales de los 80, Jiménez del Oso abrió un nuevo capítulo en la historia de la divulgación, aparcó momentáneamente sus proyectos televisivos y se enfrascó en el mundo editorial. En febrero de 1989 lanzó al mercado la revista Más Allá. Su rostro, de nuevo su inconfundible rostro, sirvió como principal argumento publicitario para una publicación que marcaría un antes y un después. Desde entonces, en España, y gracias a él, existe un sector de la prensa especializada dedicada a los asuntos del misterio. Fue uno de los artífices de este fenómeno editorial desconocido en el resto del mundo. En los últimos años, y por culpa de la fiebre de las audiencias, de los espectáculos circenses y del tratamiento vulgar que se efectúa de estos temas en televisión, su rostro desapareció casi por completo de la pequeña pantalla. Ni siquiera acude como invitado a los platós. Ahora su aventura es la divulgación escrita, que la ejecuta con maestría. Ha puesto en circulación varias colecciones de libros y enciclopedias. Tras dirigir Más Allá, abandonó aquel barco, pese a que dicha revista y su nombre han sido siempre asociados. Dirigió Espacio y Tiempo, y desde hace casi 10 años está al frente de la revista Enigmas. Todos le debemos algo a Fernando Jiménez del Oso. A todos. En algún momento nos encandiló y condujo en una dirección cuya senda abrió él.